Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada de día miércoles 24 de julio de 2019. Los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado en esta fría mañana, prácticamente un grado bajo cero en la capital. ¿Cómo está, Lautaro? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy a absoluta disposición de nuestra conversación. Lautaro, son distintos y diversos los temas para esta jornada. Abrimos algunas páginas. Ayer, en la rendición de su cuenta pública, ambas cámaras del Congreso rechazaron esta propuesta del gobierno de Piñera para reducir el número de parlamentarios. Esta no es la solución a la crisis de confianza en las instituciones, han señalado algunos parlamentarios. La derecha, en voz de Cecilia Pérez, la ministra vocera de gobierno, dijo que el proyecto para reducir los parlamentarios será enviado sí o sí al Congreso. El gobierno, tal vez, y vía leyes, de alguna forma, Lautaro, pareciera querer eliminar la diversidad de opiniones y la diversidad democrática. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Lautaro Carmona? No, yo creo que no hay mucho misterio. Es bastante directo el mensaje de la derecha. Tiene, dirían algunos, nostalgia del beneficio directo a favor de la derecha que significó el sistema binominal. Fue ideado por la dictadura, fue calculado al detalle por la dictadura, y obviamente las comparaciones de una composición del Congreso y particularmente de la Cámara de Diputados con binominal y sin binominal muestra desde una composición excluyente, sobre representada para la derecha, a una composición de la diversidad de pensamientos, de propuestas, de corrientes que tiene la sociedad, como es el actual Parlamento. Así es que creo que ha hecho bien ambas cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, en tomar posición directa, sin interpretaciones, en que esa posición no tiene ninguna posibilidad porque no tiene los votos. Lo que va a hacer el gobierno, insistir en este sistema de exclusión binominal, en un sistema de actividad política, de privilegios y de ciertos enviados, respecto a lo que es la representación ciudadana, directa, popular, con todas las sencilleces que el mundo real tiene, no es otra cosa lo que van a hacer con la insistencia que una provocación para seguir desmejorando las instituciones democráticas, porque pareciera que a esta hora lo que más le importa a la derecha, con cierto sentido estratégico, es desmerecer los espacios democráticos. Para llegar, digamos, ojalá a una situación donde cualquier cosa sea mejor que tener representaciones democráticas, con pluralidad, con diversidad, etcétera. Usted, Lautaro, ha ocupado el concepto exclusión de binominal. Me parece bastante interesante esta idea, este concepto. No sé si la puede profundizar. ¿El gobierno está llevando a cabo una exclusión finalmente binominal? ¿Eso es lo que pretende? Es que el sistema binominal, que significa dos, pone las cosas blanco o negro. Es decir, en la sociedad no hay una expresión de otras manifestaciones políticas, ideológicas, culturales, que tienen legítima posibilidad de representación en las instituciones del país, particularmente en la Cámara de Diputados y el Senado. Cuando tú instalas un sistema que tiene este blanco o negro, porque has calculado que es lo que mejor le beneficia al sector de ese blanco negro, que es minoría y que es la derecha, lo que estás haciendo es excluir de que se exprese en las instituciones, en el Parlamento del país, corrientes de opinión que existen en Chile y que por el sistema político electoral no pueden representar. Entonces eso es absolutamente manipulador, antidemocrático, porque excluye, no quiere ver una corriente de opinión que existe en el país, y lo que quiere es desgastar la expresión, en este caso del Congreso, y pero en general de la política, para que siga creciendo los niveles de abstención, de apatía, de falta de interés en lo que es un recurso tan buscado, tan luchado, como es el recurso a pronunciarse por la vía de un sistema directo electoral, y con eso desacreditar las instituciones. Seguramente detrás de esto está el también hacer un gallito con el Parlamento y el Tribunal Constitucional, un tribunal que obviamente no tiene origen en un sistema electoral universal y de forma directa, y que se ha transformado en un tercer poder, pero además en un poder que corrige lo que los electos elaboran, hacen según los compromisos que han tomado con la ciudadanía. Entonces, creo que estamos en las puertas de un debate, o sea, no en las puertas, estamos en un debate que las fuerzas democráticas, cada una desde lo propio, tiene que abrir con la ciudadanía. No podemos encerrarnos y hacer un debate entre nosotros mismos solamente, sino hay que ir a hablar con la gente. ¿Qué es esto? ¿Qué proyecto, qué modelo de sociedad propone la derecha cuando, desde el punto de vista institucional, restringir las posibilidades de representación, y para qué decir las posibilidades de cambios institucionales, como por ejemplo el cambio a la Constitución? Lautaro, también hay otras páginas de alguna forma relacionadas, páginas políticas, que queremos saber lo que hay tras cada una de estas informaciones. Heraldo Muñoz, presidente del PPD, dice que ustedes, los comunistas, defienden a Maduro y ellos, el PPD, a Bachelet. Esto a propósito del informe de la ONU sobre Venezuela. Y bueno, quisiéramos saber lo que hay tras esta información. ¿Es un tema finalmente de defensa o no de defensa de la expresidenta, o de advertir que también existen ciertas presiones financieras y económicas en contra del pueblo venezolano? Fuad Chaín, el presidente de la Democracia Cristiana, se sumó a aquella crítica del PPD a propósito de este tema. Ahora, bueno, hay quienes dicen que la Democracia Cristiana no tuvo un juego limpio y transparente al interior mismo del gobierno de la presidenta Bachelet, y ahora la defienden. Lautaro Carmona, ¿qué es lo que hay detrás de esta información con estos elementos que le hemos entregado esta mañana? A ver, yo creo que, y lo digo directamente en polémica con Heraldo Muñoz, está bien el anticomunismo, está bueno el chilanto, pero no para tanto, porque llegar a un argumento tan simplón, tan de poco nivel, que es todo aquel que se manifieste con alguna mirada sobre el proceso bolivariano está en contra de Bachelet, o está en contra de Chile, o está... Es el mismo argumento de Chilezuela, es exactamente el mismo. Es decir, un argumento falso, manipulador, que pone las cosas en una contradicción que no existe, y que le da a él una autoarrogancia gratuita de pertenencia sobre lo que fue un proceso que si algún personaje jugó un papel reaccionario desde el punto de vista de los indicadores del gran imperio en lo que es la política internacional, fue precisamente él. Entonces, yo debía estar equivocado de emisión o de discurso o de espacio para conversar. Aquí no está hablando en el nivel de su casa, con sus amigos, con sus seguidores, ni está en un espacio norteamericano. Aquí está haciendo la tarea de ser presidente de un partido. Y para eso tiene que ser serio, y tiene que hablar de política en forma rigurosa. El Partido Comunista tiene una posición con sentido crítico siempre respecto de sí mismo y respecto a los procesos en los cuales participa, y en todas partes lo hace con una argumentación. En lo que se refiere al proceso de Venezuela, el Partido Comunista, que no es chileno, me refiero, que no es venezolano, lo que hace es valorar el proceso que el pueblo de Venezuela lleva adelante en esta revolución bolivariana, y que tiene un carácter antiimperialista, tiene un carácter antioligárquico, tiene un carácter democrático, participativo, inclusivo, etcétera, etcétera, y que incluso ha usado el mecanismo de el pronunciamiento por la votación directa como ningún otro país en nuestro continente, a lo menos en forma tan vinculante. Entonces, creo que si Heraldo Muñoz tiene manifestaciones y gérmenes de anticomunismo, le da lipidia juntarse con aborde con valor político, con valor, eso hay que no escondiéndose, el debate, y bueno, hagamos el debate, no será el primer anticomunista de este país, digamos, entonces, pero no tiene para qué manipular y poner una opcionalidad falsa desde el punto de vista de apropiarse él de lo que fue, porque entiendo yo, cuando quiere apropiarse de Bachelet, quiere hablar del gobierno de la nueva mayoría o del papel que ella jugó en la política chilena. Entonces, de verdad que defrauda bastante intercambiar y tener como interlocutor un vocero que cae, digamos, en ese recurso para discutir con los comunistas. Bueno, usted mencionaba el concepto lipiria, una especie de fiebre, tal vez. Ahora, llevando esto a la siguiente pregunta, Lautaro Carmona, en declaraciones a la prensa, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, de alguna forma dio por cerrada las conversaciones con la izquierda en general, dice. Incluso él aseguró que junto al Partido Socialista, al PPD y a Radicales van a construir de alguna forma la concertación sin nostalgia. Bueno, ahí uno se pregunta cuál sería la concertación con nostalgia, y en ese sentido dice que van a llamar incluso a Ciudadanos, este movimiento de Velasco, y otros que están un poquito cargados a la derecha. ¿Hay lipiria ahí? ¿Hay un poquito de fiebre de esta cosa de volver a la concertación? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Lautaro Carmona? Bueno, estamos asistiendo a la plenitud de un debate político, ideológico, que estuvo presente en lo que fue la última experiencia de gobierno a la cual nosotros participamos, y es los modelos que están en juego para resolver el problema de Chile. Y algunos se plantean que cualquier modificación, cualquier cambio de rostro, cualquier, entre comillas, humanización del modelo que atienda demandas tan sentidas, tan sufridas por la gente, parten de la base de no modificar el modelo neoliberal. Y otros, que también tuvimos ese gobierno, tenemos la conclusión que no hay posibilidades de un modelo de desarrollo que sea inclusivo, que permita el crecimiento del país con beneficio de toda la población, que eleve la calidad de vida de la gente en nuestra sociedad, que no sea construyendo un proyecto de desarrollo de país distinto, contrapuesto, antagónico al modelo neoliberal en muchos aspectos. Y eso es lo que está en juego. Es decir, algunos se vieron embarcados en un proceso que encabezó Bachelet para hacer modificaciones estructurales al modelo neoliberal y reaccionar. No, esto no es... Queremos ser distintos y ganar del gobierno a la derecha en una alternancia, pero no que vayamos a estarnos planteando una cosa anacrónica, falta de modernismo, que es cambiar el modelo neoliberal. Y han usado todo lo que pueda ayudar en esa dirección, más allá de si de verdad es coherente con el mensaje que se le compromete a la población. Creo que lo que está en juego es eso. ¿Hay o no debate sobre un cambio real, profundo, que incluye una nueva constitución, que incluye una forma distinta de distribuir la riqueza y por consiguiente de una política tributaria muy distinta, proteger al 1% más millonario del chino, etcétera? Por eso que para Chaín, no solo Ciudadanos, yo creo que para él es natural, podrían encontrarse también con Evópolis, podrían encontrarse con algún sector de RN, es decir, cualquier cosa que dé señal clara que ellos no están por cambiar el modelo neoliberal. Yo sé que no es la opinión de todas y todos los demócratas cristianos. Bueno, pues no me toca a mí decirla por ellos. Ellos tendrán que participar de ese debate abierto y público, porque es una vuelta de espalda a lo que son los compromisos que se habían contraído. Si Chaín es el vocero del PPD, del PS y los radicales, es un problema de esos partidos. Yo no le voy a asignar ese rol, pero tampoco voy a ser yo quien hable por esos partidos en tanto siga avanzando esta idea fáctica de mostrar mucha señal, porque sería muy civilizado, muy republicano, a favor de las políticas de derecha, asisten contra los intereses de la mayoría que ha sufrido las consecuencias de ser siempre, en todos los planos, incluyendo el plano económico, de lo que es un modelo tan cruel como el modelo neoliberal, que solo busca las mayores tasas de ganancia, pisoteando cualquier derecho y cualquier dignidad, y por eso, digamos, estamos con lo que son los desafíos que los propios trabajadores, en ese plano de la dignidad de sus derechos, se han puesto para avanzar corriendo el cerco en todo lo que en esta adversidad se puede lograr. Esa es, para mi gusto, el desafío que está planteado. Le toca a los otros partidos definirse. Yo sé que estos otros partidos habían definido en la línea de la socialdemocracia internacional. Yo no sé si será la hora, digamos, de poner ahí el eje y, por tanto, quebrar las posibilidades de convergencia unitaria por esa vía, pero es un debate que está abierto en cada partido. Y bueno, que calla otorga, dice, así que veremos qué precisiones le hacen a la vocería macro de la versión Concertación, que yo no sé si hay nuevos puntos. La Concertación de suyo es, en esencia, para allá o para acá, la proyección del modelo neoliberal y no el cuestionamiento a él en términos estructurales y de fondo. Fue la razón por la cual el Partido Comunista nunca se planteó estar presente en esa coalición. Y solo lo hizo cuando eso se agotó, se quebró, llegaron a la conclusión de que el camino que estaban siguiendo no correspondía ni resolvía los problemas de la gente, y se hizo entonces un programa distinto. Usted, Lautaro, ha ocupado el concepto, pareciera ser que quieren quebrar alguna convergencia unitaria, parafraseando lo que usted ha señalado. Pero también nos gustaría que, a propósito de esta idea que usted toma, y nos gustaría que la desarrollara un poquito más, ¿en qué están ustedes, los comunistas, respecto a respuestas alternativas que entreguen certeza a la población y no incertidumbres, como hemos visto durante esta mañana? Como oposición nos referimos, ¿no? ¿Cuáles argumentos, hechos sustantivos ofrecen en torno a la unidad para enfrentar ideas refundacionales, tanto de concertación o ideas neoliberales? Nos gustaría también ese quiebre de convergencia unitaria que de alguna forma le gustaría a cierta oposición, Lautaro Carmona. Bueno, no es ya a esta altura un secreto que se ha instalado una propuesta que se llama Unidad para el Cambio, que se ha basificado ya en varias regiones del país, que ha contado con una comprensión y una recepción de no solo de empatía, sino también de entusiasmo, que tiene su propia expresión incluso en el campo del mundo sindical y social en general. Sin embargo, Unidad para el Cambio no ha usado como rótulo, como algunos quieren adjudicárselo desde fuera, por cierto, que sea o constituya un polo de izquierda, porque lo constituye el Partido Progresista, el Partido Regionalista Verde y el Partido Comunista, este último históricamente un partido de izquierda. Pero sería no solo irrespetuoso, sino no correspondería con el rigor de la verdad asignarle y querer, digamos, integrar a todos quienes constituyen las influencias de estos partidos solo en el campo de la izquierda. Se ha usado por parte de ellos, y nosotros lo compartimos con más comodidad, el progresismo, las fuerzas que tienen una idea de cambios democráticos, etc. Sin embargo, hay dos cosas que para mi gusto son claves en su autodefinición y son suficientes para seguir avanzando, no como una idea terminal. Clave es que los tres partidos, comunistas, regionalistas, verdes y progresistas, coincidimos que la unidad, la amplia unidad, constituye un factor estratégico si uno quiere conquistar posiciones de poder para llevar adelante transformación. Anótese esto: conquistar posiciones de poder, o sea, ganar elecciones, uh-huh, para llevar adelante transformación. Por eso se llama unidad para el cambio. O sea, no es unidad por la unidad, es unidad para producir cambios. ¿Y cuál es la connotación de los cambios que se propone? Autodefinidos por los tres partidos, son cambios antineoliberales. Es decir, cuando hay dos ejes valóricos que tienen que ver directamente con comprensiones y conceptos de la política, como es una política antineoliberal y una política de construcción de amplia unidad para este propósito, ya hay dos definiciones que le dan todo el sentido, toda la vitalidad, toda la vigencia, toda la urgencia a la tarea que estamos llevando adelante entre los tres partidos. Lo hemos dicho textualmente, la reunión de la convergencia con esta identidad que es antineoliberal y que es una unidad para producir esos cambios, no es terminal, es referencial para seguir ensanchando el espacio, siempre y cuando, y lo digo, siempre y cuando estemos todos dispuestos a llevar adelante cambios y no solo juntarse porque es un síntoma que hace bien. Desde esa perspectiva hemos planteado un debate abierto de intercambio, respetando identidades, con, por ejemplo, el Frente Amplio. Sí, le damos una prioridad importante, hemos tenido buenas bilaterales parciales, cada uno llegará a sus conclusiones en el tiempo que así lo estime, pero desde parte nuestra está abierto, absolutamente abierta, la posibilidad de construir un espacio de coincidencia real, no supuesta, con el Frente Amplio y con fuerzas con quienes compartimos antes la nueva mayoría. Pero la palabra la tiene cada partido, no será responsabilidad nuestra. Lo digo con claridad, porque esto tiene repercusiones en el término más doméstico, en los resultados electorales. Vamos a formar la Unidad para el Cambio, nuestra propia lista de concejalas y concejales, y estamos trabajando en eso. Tenemos una influencia que supera referencialmente el 11%. Yo creo que va a crecer, va a ser importante eso. Pero también hemos planteado, enfrentemos juntos con un programa, por eso que es para cambios, las elecciones de gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes, que sean con un mecanismo respetuoso de todos los sectores que vayan a converger. Si no hay voluntad, si algunos creen que lo que le toca a la Unidad para el Cambio es solamente remitirse a respaldar lo que otros definan para tareas de representación, está cometiendo un error político muy grande. Obviamente está manifestando una conducta muy autoritaria, porque yo no sé de dónde nació alguien que cree que la vida se ordenó para solo apoyarlo a ellos, y está haciendo una, no solo una falta de respeto, sino algo que va contra los intereses de la mayoría de quienes constituimos la sociedad chilena y tenemos una mirada que vale la pena juntarse, pero si hay tras eso un esfuerzo que es respetando la identidad de cada uno, no sometiendo a nadie y buscando, digamos, que los sectores se visibilicen con igualdad de condiciones. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y explicarnos muy bien aquel concepto, ese para, esta preposición, el para, con un objetivo, la unidad para el cambio. ¿El objetivo cuál es? Justamente los cambios, lo que requiere la población, esa certidumbre. Muchas gracias, Lautaro, y que tenga un buen día. Muchas gracias y un saludo grande a todas y todos los auditores del mundo, en el compromiso de estar presente en cada una de las movilizaciones del mundo social en particular, que reclama, por ejemplo, para cambiar la situación de la privatización del agua, que ha llevado a cuestiones tan dramáticas en Osorno, o a otras demandas como las de los profesores, etcétera, que siguen en el tapete del intercambio de las comunidades